comida basura en estos países, pero dentro de la comida basura podemos meter también al exceso de bebidas con gas y con mucho azúcar. Porque además en este estudio que estamos comentando son los países en vía de desarrollo o los estratos de la población menos desarrollada, académicamente o con menor estudio, o los estratos más bajos económicamente de la población, donde más se consume estas bebidas con exceso de azúcar. Es decir, que cuanto más preparada esté una persona, más formada, también está más informada y evita el exceso. Es decir, que nadie porque se tome una gaseosa de cola o de cualquier cosa va a engordar por una. Se toma hoy una, a lo mejor dentro de 4 días se toma otra, o va a la playa y todos los días, pues mira, se toma una o dos durante una semana o dos que está en la playa. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero el problema es que, sobre todo los que llevan cola, hay personas que son adictas a la cola. No voy a dar marcas, todo el mundo sabe las marcas. Entonces hay personas, yo he visto aquí en Ubrique a una chica monísima adicta a la Coca-Cola, a la cola. Bueno, estaba en una, sí. Y hay gente que toman cola y no pasa nada, pero de vez en cuando, igual que hay personas adictas al chocolate, que no, hombre, dice que el hombre es una droga. Bueno, droga se refiere, hay droga entre comillas, cuando una persona necesita una sustancia para sentirse bien. Y si no se toma esa sustancia, pues se pone nerviosa, de mal humor. Hay unas drogas que son muy duras, como son, por ejemplo, el alcohol, la heroína, la cocaína, y hay otras drogas más blandas, como son, pues, digo, drogas entre comillas, ¿no? El chocolate, la cola, en fin, que tampoco pasa nada, ¿no? Pero todos los abusos no son buenos. En este caso, las bebidas gaseosas, por la obesidad y lo que ello comporta, por ejemplo, la diabetes. Las personas que toman habitualmente, diariamente, hay críos, sobre todo jóvenes, que toman todos los días una lata o una bebida de esta de cola, tan normal. Pues se ha comprobado que haciendo estadística, cuando pasan pocos años, hay mucho más diabéticos entre los jóvenes o las personas mayores que en su juventud habitualmente tomaban comiendo, jugando, lo que sea. Todos los días los padres le compraban una gaseosa de cola o de refresco con azúcar, que entre los que normalmente no la toman, además que de Pascua Ramón, cuando acontece. Si no solamente, ya digo, la diabetes, con lo que conlleva ello, sino problemas cardíacos, problemas de circulación y hasta el cáncer. Se sabe que el abuso de azúcar provoca obesidad, que a su vez provoca una mayor tendencia a cierto tipo de cánceres. Así que es un toque para no abusar, ¿eh? Se puede tomar perfectamente bebidas con azúcar, pero sepamos que el problema es la continuidad. ¿Serían solo, o cuando hablamos de la bebida azucarada, serían solo las tipo cola? O lo digo porque los críos desde muy pequeños están acostumbrados a beber zumitos, los zumitos típicos diarios. Esto sería malo también, digo, porque eso lleva azúcar, evidentemente, también, y bastante. Efectivamente, también nos advierten, por ejemplo, como dice Juan Carlos, de los zumos. Mucho cuidado, porque los zumos, hay zumos que vienen preparados de la industria, que traen mucho azúcar. Y dice, bueno, ¿y yo cómo lo sé? Pues en la parte donde pone componentes nutricionales, donde pone hidratos de carbono significa azúcar. Y entonces ahí nos indica, y están obligados en la etiqueta a ponerlo. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos interpretarlo. Entonces, procurar, si todos los días, porque el zumo es bueno, si puede ser natural, es lo mejor. Naranja exprimida. O coger una licuadora y echar la fruta ahí, hacer un licuado de fruta. Pero si lo que queremos tomar zumo, hombre, un zumo de vez en cuando no pasa nada, envasado, ¿no? Pero si lo tomamos habitualmente, procurar que sea sin azúcar, que los hay. Es zumo, es decir, que es el zumo, el zumo de la fruta, pero sin azúcar. Nada más que con el azúcar propio que tiene una fruta, que no es dañino. Lo malo es lo que se le echa. Pero es que hasta el ketchup, es decir, el tomate este tiene mucho azúcar. Así que, sí, el problema es la cantidad de azúcar que en la dieta se acumula. Claro, y no lo sabemos muchas veces. ¿Quién va a imaginar que el ketchup, tomate este que se le echa al ketchup, tiene azúcar? Así que es conveniente de vez en cuando pues mirar la composición de los alimentos y ver lo que tiene de grasa, los hidratos de carbono. No es que vayamos a hacer un experto en nutrición, pero por lo menos saber lo que comemos. Saber lo que comemos y recordar que la comida mediterránea, es decir, el potaje, lenteja, habichuela, gazpacho, pescadito, si es asado mejor o frito, ¿vale? El problema del frito es la obesidad, que el aceite, pero en fin, que tomar pescadito frito de vez en cuando, no, igual, pero o asado o a la plancha, pues lo mejor, la dieta mediterránea, frutos secos, el vinito en el almuerzo y en la cena los hombres, y una medida la mujer en el almuerzo, de vino, no de bebida destilada. Si no se está contraindicado porque esté tomando medicamento, pues, o se vaya a conducir, pues es muy saludable. Hay una alerta sanitaria cada vez mayor, a través de los medios de comunicación se está esto destacando, y a nivel legislativo incluso, en muchos países como Estados Unidos, en torno al azúcar. Estamos hablando de bebida azucarada y en general sobre el azúcar. Mira, por ejemplo, estoy viendo por aquí las declaraciones de, como un ejemplo, ¿no?, del responsable del área de salud pública de Ámsterdam, este hombre es Paul van der Pelven. Bueno, pues dice que, por una afirmación contundente, el azúcar es la droga más peligrosa de la historia. Llega hasta ese punto. Un poco una exageración, me imagino que también provocando un poco, pero para llamar la atención sobre los peligros del azúcar, ¿no? El azúcar tiene una característica parecida, voy a decir ahora porque no se asuste nadie, parecida al alcoholismo o el alcohol. Las bebidas alcohólicas, como están autorizadas, no está considerada por la administración como una droga prohibida. El alcohol, la bebida alcohólica, el alcohol de por sí es una droga. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas, si la toman moderadamente, pues, en fin, la toleran perfectamente y el hígado lo destruye. El problema es cuando el alcohol termina en alcoholismo, una dependencia al alcohol, que hay personas que porque han tomado demasiado alcohol habitualmente y su organismo también, a lo mejor no lo destruye, pues se hacen adictas al alcohol. Pero como es algo que, por ejemplo, nada más que hay que ver, por ejemplo, los telediarios. Si el rey o cualquier autoridad viene a España, pues se le hace a lo mejor una cena de gala y allá hay alcohol, el champán, el esto, lo otro, lo que sea. Hay una boda, pues hay alcohol, hay no sé qué, hay alcohol. Es algo habitual, lo vemos normalmente, y aunque es una droga, pero en fin, está socialmente admitida y no se le da la importancia que tiene. Es decir, que se puede tomar a partir de una cierta edad, por supuesto los niños nunca, ni los jóvenes, pero en fin, a partir de cierta edad, que ya nuestro hígado está totalmente formado y puede destruir alcohol, cantidades moderadas de alcohol, que vienen a ser, como ya digo, una copa en el almuerzo y otra en la cena, de vino, de Rioja, de, en fin, o de siempre hacer posible comiendo, con algo de comida, pues es sano, porque además aumenta las defensas de nuestro organismo, y una medida en la mujer. Hombre, si un día va uno a una boda o va a un acontecimiento y en vez de eso toma algo más y no conduce, tampoco pasa nada, ¿no? Mientras no se emborrache y caiga, pero que en fin, no pasa nada, ¿no? No hay que ser. Pero está admitido. ¿Qué pasa con el azúcar? Que el azúcar, hay personas que están casi adictas a los dulces, a los helados, por ejemplo. Diferente es tomarse un helado hoy o mañana, en fin, ¿no? A personas que lo tienen que tomar, o los al dulces. Chocolate. O al chocolate, y se hacen adictas. Y entonces ahí está el problema, que entonces, como el alcohol está autorizado, como aquí tú dices, Juan Carlos, en la noticia esta, no me extraña, de Ámsterdam, que es una droga. Sí, lo que dice este hombre es lo que sí, tú estás comentando. Lo realidad, que el azúcar es una forma de adicción, dice. Por que llega a la larga, pues va el páncreas, que es el que segrega, el que fabrica la insulina, se va agotando de tanto azúcar. Lo estamos forzando. Aparte que favorece la diabetes, y como el azúcar no está prohibida. Hombre, entonces es como todas las cosas, cuando tú igual que la sal no es una droga, pero hay gente que le gusta las cosas saladas, diferente que te guste con sabor, porque si tú le das, hay comida que como tú no le eches un poquito de sal no sabe a nada porque no potencia el sabor, pero cuando se abusa de la sal, ¿qué ocurre? Entre otras cosas, la hipertensión, la tensión alta, y hay personas que simplemente con quitarle la sal se le baja la tensión, ni pastillas ni nada, le baja la sal. Y si entonces no se puede tomar las comidas con sal, sí, pero mientras la está haciendo la comida, le echa sal para que tenga sabor, para que sepa a lo que tiene que saber, para que sepa a bisuela, para que sepa a garbanzo, para que sepa a arroz, porque potencia el sabor, pero no ponga el salero en la mesa. Además, y solamente la sal suficiente para que la comida sea apetecible, pero no. Entonces, el azúcar, la sal, el alcohol, todas estas cosas, como siempre hemos dicho, con moderación, para vivir la vida bien, pero no para destruir nuestra vida. Bueno, todo esto al hilo de ese titular que comentábamos, 1000 españoles mueren cada año por patologías asociadas a bebidas azucaradas. Decíamos, a nivel mundial se calcula que unas 180.000 personas, en España más de 1000. Todo esto se ha publicado en Circulation, en esa revista, a través de los datos conocidos en la conferencia de la Asociación Americana del Corazón sobre Epidemiología, Prevención, Nutrición y actividad física. Y hay que decir, Antonio, digo para ir finalizando con este tema, que España es el cuarto país consumidor de bebidas azucaradas en Europa, además. Efectivamente, es decir, que bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo, ya digo, y sobre todo hay un gran incremento entre la gente joven y en países en vía de desarrollo, y también en los estratos de la sociedad con menos poder económico. Y España ocupa en Europa un alto nivel de consumo de estas bebidas azucaradas. Así que el consejo es que si los críos, en fin, hace posible que lo acostumbremos a bebidas que tienen sabor dulce porque les han sustancias permitidas y que no tienen problema del azúcar, pero con poco azúcar, ¿eh? Es, ya digo, cada lata de bebida azucarada normal tiene aproximadamente 10 cucharillas de azúcar, de estas de café. 10 cucharillas. Que una sí, buena si cantidad. Nos tomásemos un café sí, con esa cantidad, diríamos, el bueno, páncreas lo estamos castigando, porque ya digo, tiene que fabricar insulina y la obesidad, y muchos niños gorditos y jóvenes gorditos, si hacemos un análisis de qué es lo que comen, veremos que comen mucha comida basura, la gran mayoría, bebidas gaseosas con azúcar, mucha gran mayoría, y hay quien viendo una película o algo, también las palomitas de maíz. Bueno, aquí en Ubrique no hay cine todos los días, pero en ciertos sitios donde acostumbran mucho a ir al cine con esas palomitas de maíz tan grandísimas, tan saladas y con le echan muchas veces azúcar, en fin, todos los días son bombas calóricas en nuestra juventud y en las personas que consumen tanto azúcar. Eso cuando hablamos de bebidas azucaradas, bueno, si son gaseosas, también por el tema del gas, también esos problemas a nivel intestinal y demás, ¿no? Es que muchas veces también el gas lo forman sustancias que tienen sal. Entonces, si a eso le añadimos el azúcar, le añadimos la sal, pues ya vemos que la sal es necesaria para nuestro organismo. Sin sal nos moriríamos, y más ahora en verano que se suda tanto. Pero el exceso de sal, uno de los problemas que tiene, ya digo, es que sube la presión arterial, retiene líquido, y la tensión alta pues repercute enormemente en el funcionamiento del corazón y en todo el sistema circulatorio. Así que la sal y el azúcar, todas estas cosas con moderación. Vamos a pasar ya al otro tema, pero simplemente derivado de esto, un consejo para comer, ¿qué es lo mejor beber? Agua. Digo, para beber lo mejor por dejar, agua. Por dejarlo hombre, claro. Ya digo, y ahora en verano, si se toma una cerveza. Sobre todo digo de cara a los críos, por ejemplo, a nivel de educación. Los críos, agua. Es decir, acostumbrar a los críos a beber agua. Que después, un sábado, un domingo, vamos a un bar y el niño, pues nada, se le toma y hace posible una bebida o un zumo sin azúcar, con el menos azúcar posible, que los hay. Es decir, que no es que estemos inventando nada, que lo existe. Y se acostumbren, porque además tiene un sabor que no hace diferencia de los otros. Igual que la cerveza sin alcohol. Cuando tú te acostumbras a la cerveza sin alcohol, pues ya toma la otra y no la distingue, sí, a no ser por el efecto del alcohol. Así que en verano la cervecita, si va a conducir, cerveza sin alcohol, y si no, si toma de la otra tampoco pasa nada, siempre y cuando no te afecte al conocimiento. Una buena cerveza fresquita en verano pues cae muy bien. Pues nada, con ese mensaje, como siempre, ¿no? Todo moderado, con moderación, no es tan dañino, no es dañino para el cuerpo. Nos vamos a quedar con el tema del día, eso era en cuanto al titular que habíamos destacado en esta jornada. Hoy nos vamos a centrar, Antonio nos va a hablar de lo que solemos conocer popularmente como encharcamiento de los pulmones, ¿no? Pues sí. Todos sabemos que una de las principales causas de muerte, no solamente en España, en todo el mundo, es los problemas de corazón, los problemas cardiocirculatorios. En ellos está el infarto de corazón, el infarto cerebral, el ictus, en fin. Y uno de ellos, en el caso del corazón, dice, pues mira, es que tiene algo, le ha dado un infarto, o tiene fallo, o el corazón tiene poca fuerza, y ha hecho que se ha encharcado los pulmones, y se ha muerto. O está muy grave porque se le ha encharcado los pulmones. Y uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿y eso de encharcamiento de los pulmones, eso qué es? Otras veces dice, está fatal, porque tiene la olla en el pecho. La olla en el pecho es que el, como un herviero, que dicen algunos, un herviero en el pecho, glu, glu, glu, glu, parece que tiene ahí, con una olla hirviendo. Pues es verdad, cuando el médico atiende a una persona que está encharcada de pulmón, y se pone el médico la goma en la oreja, es decir, el estetoscopio, ¿no?, el fonendo, y le escucha el pecho, lo que el médico escucha al ponerle la goma en el pecho es como un herviero, glu, glu, glu, glu, glu, como si estuviera hirviendo ahí algo, ¿eh? Por eso le dicen la olla hirviendo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues lo que ha ocurrido es muy sencillo, y es que el pulmón se ha llenado de líquido. Recordemos que los pulmones son como esponjas, son esponjas, y las esponjas, como sabemos, son estructuras que tienen como muchos huequecitos. Yo veo una esponja y parece como un queso lleno de agujeros. Sí, esos son las esponjas, y ahí cuando los tenemos debajo del grifo, esos agujeros se llenan de agua. Exprimo la esponja y el agua sale. Pues bien, nosotros al respirar, en una persona normal, esta esponja que son los pulmones se llenan de aire, no se llenan de líquido. Yo respiro y se me llenan los pulmones de aire, y ese aire con oxígeno, ese oxígeno pasa a la sangre. Al echar el aire hacia afuera, pues expulso el CO2, los gases que ya no nos sirven, y lo echamos fuera. Esa es la respiración. Pero ¿qué ocurre en el caso de que una persona tenga problemas de corazón graves? Por ejemplo, un infarto. Alguien le da un infarto, y hay personas que lo superan bien, pero hay otras personas que hay que ingresar en la UVI y mueren por edema agudo de pulmón, que se le llama, o encharcamiento de pulmones. ¿Qué es lo que le ha ocurrido en ese infarto? Otras veces son personas que ya padecían de corazón y por cualquier circunstancia, por otra enfermedad, se descompensa, el corazón deja de funcionar adecuadamente, no funciona bien y se encharcan. Normalmente personas, ya digo, que tienen problemas de corazón. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo que ha pasado es que el corazón no tiene fuerza para exprimirse, para contraerse y enviar la sangre fuera, y entonces esa sangre se va acumulando alrededor de los pulmones, y a los huequecitos que hay en los pulmones va soltando suero, sí, y los pulmones se llenan de líquido, que es suero. Sabemos que el suero es lo mismo que la sangre, pero sin glóbulos rojos. Por ejemplo, yo me quemo, una quemadura en la piel con un cigarrillo, por ejemplo, y me sale una ampolla de líquido amarillo. Eso es suero. Ahí no se ve rojo, no es sangre. Diferente es cuando me hago un cardenal, que se me pone morado porque ahí hay sangre de glóbulos rojos. Pues bien, en el pulmón no entran los glóbulos rojos. Lo que hay es suero, líquido amarillo, debido a que el corazón no es capaz de empujar la sangre y quitarla de ahí. Y se va acumulando y sale a los pulmones líquido amarillo, que se mete en esos boquetes que tenemos los pulmones, esos huequecitos, como digo, es como una esponja. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al llenarse de líquido, cuando respiro el aire no puede entrar porque está lleno de líquido, y mueren ahogados. Es lo mismo que cuando una persona entra en una piscina, se hunde y empieza a tragar agua y se le mete los pulmones. Los pulmones, esos huequecitos, se llenan de agua de la piscina. Si hay en el mar, agua del mar. ¿Qué ocurre? Que al llenarse de agua, el aire no puede entrar porque ya está ocupado. Pues aquí ocurre lo mismo. En el encharcamiento de los pulmones, por fallo del corazón, el líquido de la sangre pasa dentro del pulmón, se encharca, se llena, y entonces al entrar respirar, hace esa burbuja. Ese es el encharcamiento. Ahogarse en su propio suero. Es como ya digo, es como ahogarse en una piscina, pero en vez de entrar agua desde fuera, es nuestro propio suero el que llena los pulmones y se mueren ahogados. Y por eso los síntomas característicos que aparecen. Sería el edema agudo de pulmón, que como decimos cuando hablamos de encharcamiento. Exactamente, además lo dice la palabra, edema. ¿Qué es de eso de edema? Con D de Dinamarca, edema. Edema significa hinchazón de líquido. Por ejemplo, en los pies hay personas, sobre todo ahora en verano, que se le hinchan los pies. Y dice, mira, la marca, me queda la marca de la zapatilla en el pie porque lo tengo hinchado. O te aprietas con el dedo en el tobillo y se te queda un hundilón, hundido. Y dice, tengo edema. Edema es simplemente que el líquido ha salido de la vena, de los vasos sanguíneos, y se te acumula alrededor de la pierna. Eso se llama edema, salida de líquido desde la sangre. Pues en este caso es edema, que ha salido el líquido desde la sangre hacia el pulmón. Edema. Agudo porque es rapidísimo, esto ocurre rápidamente. Una persona que normalmente está bien y en pocos minutos empieza a ahogarse, ahora veremos los síntomas, empieza a ahogarse porque empieza a salirle líquido porque el corazón no le funciona, un infarto o un fallo cardíaco de otro tipo. Y edema agudo de pulmón, porque no es en el pie, es en el pulmón. Es decir, ese encharcamiento que antes eran los pies, ahora es en el pulmón. Así que sobre los síntomas, lo que tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, esos ruidos en el pecho, ¿no? El ruido en el pecho con glu, glu, glu, glu, glu, es decir, como una olla hirviendo. Otro de los síntomas característicos es que se asfixian. Que como el pulmón está lleno de líquido, está lleno de suero, pues no entra el aire, se ahogan, es que se ahogan. Entonces, si esto ocurre de pronto, de noche, que el corazón empieza a fallar, pues es típico que la persona que está acostada y tiene edema agudo de pulmón, es decir, encharcamiento, pues se tiene que sentar en el borde de la cama y se pone mejor. Así que, y se pueden preguntar, ¿y por qué se pone mejor a sentarse? Pues porque el líquido se va hacia las piernas, se vacía del pulmón, se vacía en parte del pulmón, y el líquido se le hincha las piernas al estar sentado en la cama, y entonces se vacía el pulmón y ya respira mejor. Aparte de que el pulmón se puede abrir mejor al tener menos líquido y respira mejor. Es típico entonces del edema agudo de pulmón, una gran asfixia que se ahoga, ruido en el pecho y que al sentarse se mejoran. Y normalmente suele ocurrir de noche, es frecuente que ocurra de noche. Y dice, bueno, ¿y por qué de noche? ¿Por qué ese ensancamiento suele ocurrir de noche? Porque en aquellas personas que ya padecen de corazón y se le hinchan los pies, cuando se acuestan, el líquido de los pies se le va a los pulmones y por eso de noche o cuando están o al acostarse se ponen peor. Esto en personas que ya padecen de corazón. Si hay una persona que le da un infarto y en ese momento, pues entonces se pone mala en ese momento. No hace falta que espere a que sea de noche. Uh-huh. No sé si me he explicado, Juan. Sí, esto ya. Es complicado no verlo en imágenes, pero en fin. Además creo que también piel con sudoración, ¿no? Exactamente, al no poder respirar adecuadamente porque se ahogan, la piel se pone fría, sudan. Los ojos se les salen porque lo pasan muy mal, muy agobiado porque se ahogan. Es que como si te estuvieran metiendo algo en los pulmones, como si estuvieran en una piscina ahogándote. Es igual que una persona que se está ahogando en una piscina. Y tanto es así que la piscina muchas veces se mueren ahogados y aquí se mueren. Es decir, muchas personas que padecen de corazón mueren así por edema. Es decir, que es muy frecuente el edema agudo de pulmón o el estancamiento en personas que le dan un infarto y empieza el corazón a fallar rápidamente, o en personas que ya padecen de corazón y llega un momento en que el corazón no puede más, mueren ahogados, uh-huh. En la olla que le llaman. Y ya veremos cuál es el tratamiento. En cuanto al diagnóstico, porque evidentemente cuando hay problemas pulmonares eso se ve rápido, pero bueno, ver si está encharcado pues a través de radiografías y demás. Sí, bueno, los síntomas que presenta una persona que de pronto se ponen con ruido en el pecho, que le falta el aire, que se está ahogando, ¿no? Que se está ahogando, te lo hace sospechar. Y dice, bueno, pero estamos seguros, a ver, ¿y por qué se ha producido esto? Pues se hacen varias pruebas. Una de ellas, por ejemplo, la radiografía. En la radiografía de pecho se ve que el pecho está lleno de líquido. Eso se ve muy bien en la radiografía, luego lo confirma. Y tal vez, para saber si es de corazón, de un infarto o de qué es lo que le ha producido eso, pues se hace un electrocardiograma, se ve si hay un infarto, se puede hacer una ecografía, para ver si el corazón se contrae bien. En fin, varias pruebas que confirmen esto ya en el hospital, porque esto es una emergencia, ¿eh? Esto, una persona que empieza con este ruido en el pecho, que se ahoga y eso, hay que llevarlo rápidamente al médico y llamar a 112. Esto es una emergencia, ¿eh? Esto es una emergencia y que no se puede esperar. A ver si se le pasa, tómate una pastilla. No, no, no, no. Persona que se ahoga con ruido en el pecho y sudando y que vemos que está muy mal, no espera que la pastilla le haga efecto, vamos a esperar a la tarde, acuéstate, toma un vasito de agua, nada, no, no, no. Mire usted, persona que se ahoga al 112, que se está ahogando con mucho ruido en el pecho y lo encuentro muy mal, punto, sin esperar que hagan efecto la medicina. Llega el médico, lo confirman y le ponen una inyección para que orine. Al orinar mucho, unas inyecciones que hay especiales, pues se pierde líquido y el pecho se vacía de líquido y pueden salvarse. Bueno, pues, por tanto, el tratamiento tiene que ser de inmediato porque se trata de, como decimos, de una emergencia. Bueno, pues esto, como decimos, en torno al tema del día. No sé si, Antonio, algo más que apuntar sobre esta cuestión. Sí, bueno, si algún oyente quiere alguna aclaración más, yo creo que con esto de diagnóstico, sospecharlo, el ahogo y llamar a 112 es lo fundamental. Tenemos varias preguntas, además de los oyentes, así que vamos a ir muy rápidamente, porque también el tema que ahora vamos a abordar dentro de las preguntas, en general, en nuestra sección dedicada a estas cuestiones, pues es algo que nos afecta a todos. Aquí ya sí que decimos que en estas fechas de verano, desde luego, todos nos vemos afectados por los aires acondicionados. Si no lo tenemos, peor, porque bueno, en algunos momentos es complicado. Pero claro, hay que hacer un uso saludable, ¿no? Y ahí un poco los consejos. Exactamente. Gracias a Dios ya en la sociedad española tenemos aire acondicionado en casi todos los edificios públicos y en gran parte de los privados de nuestras casas y nos permite combatir el calor. Y además se recomienda que en estas olas de calor o cuando hay mucho calor, sobre todo personas ancianas y jóvenes, niños, estén en lugares frescos. Para ello, esas las persianas, procurar tener aire acondicionado, beber mucho líquido, pero el aire acondicionado, que es lo que vamos a hablar hoy, hay que tener algunas consideraciones. Una de ellas es que tener presente que el aire acondicionado puede hacer que haya un choque un poco brusco entre un ambiente muy caluroso, por ejemplo, de la calle, y entrar en un lugar que está muy frío, porque está a la temperatura. Entonces, ese choque brusco, desde, por ejemplo, de la calle a un edificio donde hace mucho frío, pues nos permite, o no nos permite, hace que nuestro cuerpo pues tarde en adaptarse y puede tener a lo mejor problemas de la vía respiratoria, la nariz, la garganta, pues irritación, una faringitis, una rinitis, también los ojos, porque también el aire acondicionado en muchos sitios pues no hay humectante, no hay humedad, porque el aire trae... El aparato quita humedad del aire y entonces está el ambiente muy seco y le irrita los ojos. Todo esto en personas que son asmáticas o que padecen normalmente de asma, pues esta irritación del aire tan seco y, o el cambio brusco de temperatura de un calor al frío, pues como ya son personas que son muy sensibles a estas cosas, pues puede provocar un ataque de asma o dificultad para respirar. Entonces, ya digo, el aire acondicionado se aconseja que esté alrededor de los 25 grados la temperatura para evitar estos choques bruscos. Y también, otra de las cosas que se recomienda, que no te dé el aire acondicionado, el chorro de aire fresco directamente en el cuerpo, porque son corrientes de aire. Y ya desde toda la vida siempre se ha recomendado, desde chico, los papás y los abuelos, niños, no te pongan corrientes del aire, porque te enfría demasiado y entonces el cuerpo no es capaz de defenderse adecuadamente y son eso, los resfriados, la faringitis, la rinitis, esas molestias que normalmente no pasan de ahí. A veces también te dan calambres por el enfriamiento de los músculos. Tú vienes a un sitio caliente y te ponen una corriente de aire fresco y entonces los músculos se contraen y te pueden producir tortícolis, dolor en el cuello, en la espalda, lumbago, debido a ese cambio brusco de temperatura, especialmente de noche, que a lo mejor hace mucho calor, abrimos las ventanas, abrimos y hace un fresquito muy bueno a las 12, pero a las 4 de la mañana hace ya fresco y sigue tú destapado casi en cuero. Y yo buscando la sábana. Y cuando te das cuenta, pues te ha pegado un calambre en la pantorrilla, te ha pegado un calambre en el muslo por el cambio de temperatura que ha habido desde que te acostaste hasta las 4 de madrugada que tú estás roncando, pero el frío se apodera del cuerpo, ¿no? Y además porque hace fresco. La temperatura del corporal baja, además, cuando uno está dormido, ¿no? Exactamente. Entonces, estos cambios de temperatura, pues, evitarlos. En fin, no tiene mayor repercusión, pero que pueden provocar trastornos en algunas personas. Lo cierto es que el aire acondicionado, como dato, apunta Antonio que pues es responsable del 40% de las visitas médicas durante el verano. 40% del aire acondicionado. Es decir, 4 de cada 10 visitas al médico de cabecera en los estudios se considera que son debido al aire acondicionado. Y dice, yo es que no tengo aire acondicionado en mi casa. Bueno, pero tú a lo mejor has entrado en la tienda a comprar de ultramarino, a comprar algo y allí sí lo hay. Tú al menos entras en correos o en un edificio público donde hay aire acondicionado. Entonces, ¿qué significa? Que en la calle a lo mejor hay 35 grados de temperatura ambiente o 40 grados en la calle, o te has bajado del coche en el supermercado, en un gran hipermercado, has dejado el coche en el garaje donde el coche está a 40 grados porque lo acaba de sacar del sol, y te metes a un sitio donde la temperatura está a 20 grados y hay 20 grados de diferencia en un momento. Es decir, no os ha ido adaptando el cuerpo poquito a poco, sino... Entras desde la calle a correos o a un supermercado o a un bar donde hay aire acondicionado, pasas de 35 grados en la calle a 25 o a 20 y hay un cambio de temperatura de 15 o 20 grados de golpe. Y aunque tú no tengas aire acondicionado en tu casa, pero normalmente estamos haciendo faena, haciendo algo trabajo en la calle y esos cambios de temperatura se notan. Pues precisamente, conectando con las preguntas de los oyentes, un oyente dice, se trata de un paciente de 80 años con bronquitis crónica y problemas de corazón. Le ha recomendado al médico que no ponga aire acondicionado en casa. Y te pregunta, Antonio, ¿por qué crees que el cardiólogo ha tomado esa medida? Para evitar, si tiene bronquitis crónica, significa que los bronquios los tiene irritados de forma permanente, continua. Y posiblemente esté tomando algo continuamente para esa irritación. Algún spray o algunas pastillas para evitar... paliar o disminuir esa inflamación. Si encima tiene aire acondicionado y el aire acondicionado que tiene en su casa o en los círculos está muy muy fuerte, es decir, que está muy frío, o simplemente los cambios de temperatura desde la calle a su casa o al sitio, pues irrita todavía más los bronquios. Es decir, persona que ya tiene los bronquios irritados y si encima le metemos los contrastes de temperaturas, pues lo irritamos más. Por eso hacer la contraindicado. Para ese caso, en este caso de este señor, lo que le habrá recomendado es que durante el día tenga las persianas echadas, que tenga un ventilador y que el ventilador no le dé directamente en el cuerpo, porque si no sería una corriente de aire, sino que esté contra la pared o contra el techo, de una forma indirecta, para que se remueva el aire, que tome abundante líquido y que procure estar en las habitaciones de la casa que no está en contacto con el sol. Siempre hay una habitación que está más lejana de donde da el sol y que es allí donde pare la mayor parte del día porque son las más fresquitas, para evitar los efectos de la sequedad del aire que provoca el aire acondicionado y para provocar los cambios de temperatura. Pues nos ha hablado, ¿no, Antonio?, de esos resfriados, inflamación de garganta y nariz, asma, infección respiratoria. Pero un capítulo aparte hay que, en cuanto a enfermedades derivadas, ¿no?, que pueden estar asociadas a el aire acondicionado, y además lo vemos cada verano, ¿no?, como hay algún caso en nuestro país, esto en referencia a la legionela, ¿no? Efectivamente, hay una enfermedad que todos los veranos, como dice Juan Carlos, y a veces fuera del verano también, pero normalmente en verano, digo fuera del verano porque muchas veces son con los aire acondicionados en invierno, también. Pero en verano, sobre todo, hay una gran demanda de estos aparatos y además todos los edificios públicos pues mantienen el aire acondicionado porque si no sería irrespirable. Y entonces surge una enfermedad en ocasiones que es la legionelosis. La legionela es un microbio que está en prácticamente todas las aguas o muchas aguas y no pasa nada, pero cuando hay unas condiciones de temperatura elevada y humedad, este microbio se reproduce. Y especialmente esto ocurre en los aparatos de aire acondicionado, especialmente los grandes aparatos, por ejemplo, grandes edificios, donde surte a todo el edificio. Y entonces ahí se acumula este microbio y se reproduce mucho porque, ya digo, hay mucha humedad y temperatura adecuada, y a través del aire sale este microbio ligado con el aire, y en muchas personas pues le afecta este microbio, sobre todo personas que tienen a lo mejor la defensa un poquito bajas, como pueden ser, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, o que están tomando algún tipo de medicación, y produce lo que se llama legionelosis o enfermedad del legionario, que le provoca unas neumonías, unas pulmonías que a veces son fatales, a veces son mortales, otras veces pues se curan, ¿no?, con antibióticos, pero que esto ocurre, ya digo, normalmente en edificios públicos que no están, cuyas aguas de refrigeración de los aparatos no están bien controladas. Es obligatorio hacerle análisis y hay veces que, por lo que sea, pues no se han controlado adecuadamente por los servicios técnicos y producen todos los años, ya lo veremos, también en España y en otros países, por supuesto, casos de legionelosis, por este microbio que se llama legionela. La propia instalación de aire acondicionado requiere ese mantenimiento, esa higiene, ¿no? Exactamente, y es que tengamos presente que el aire acondicionado se elabora, entre comillas, en unos aparatos que cogen aire de la atmósfera, lo enfrían y lo pasan a la habitación. Pero claro, ahí se va acumulando polvillo y cosillas que hay en el aire, y todo eso necesita que los servicios técnicos, se recomienda que cada año, pues lo limpien, lo adecuen para que no crezcan hongos o mohos, y esté siempre limpio, por lo menos una vez al año, para que después ese aire no se contamine y, en fin, no pueda producir algún problema. Vamos a quedar rápidamente con más preguntas porque se van acumulando. Por ejemplo, nos dice una oyente, dice, me gustaría preguntar al doctor que tengo, dice, hiperplasia de endometrio, me hicieron un legrado y me pusieron un DIU hormonal para retirar la regla y así evitar el crecimiento. Dice, es normal que después de 6 meses, es la pregunta, siga manchando casi a diario y con dolor. Dice que el miedo que tiene es que si esto no funciona habría que operar. Bueno, la hiperplasia de endometrio se refiere a que la piel que hay dentro de la matriz, sabemos todos, hemos recordado en varias ocasiones, que al igual que nuestra boca, en la boca tenemos una piel muy fina, transparente, que cuando nos damos un mordisco o hay alguna infección en la boca, se nos produce una llaga, pues se rompe esa piel. Dentro de la matriz, dentro del útero, hay también una piel que lo envuelve. Eso se llama endometrio. Y hay veces que esa piel que hay dentro de la matriz crece mucho y puede dar problemas, a lo mejor de dolor, de sangrado. Entonces lo que han hecho es un raspado, que es meterle como una varita metálica y con una cuchita y se la han limpiado. Eso puede ocurrir en lo que se llama endometriosis. No sé si en este caso de esta señora tiene una endometriosis. Y entonces, normalmente hay que tratar estas cosas porque puede dar problemas, sobre todo de fertilidad y de dolores y sangrados. Si le han hecho un raspado de matriz, no es extraño que el resto de la piel, aunque tenga tratamiento hormonal, se reproduzca. Así que seguramente tendrá algún control ginecológico porque no es raro, no es raro que sangre todavía. Porque seguramente algún resto ha quedado o algo ahí hay que algún tratamiento hormonal que todavía no se ha puesto. De todas formas, pregunta si debería acudir al médico. Yo acudiría. Es decir, ya han transcurrido 6 meses, que es lo que ha dicho, ¿no? Sí, que han transcurrido 6 meses, todavía sigue sangrando. Al menos ha quedado algún resto después del degrado o al menos necesita un tratamiento más agresivo, es decir, más potente de hormonas, ¿no? Así que, porque si no, ese sangrado continuo puede terminar una anemia, no es que es, pero que es un trastorno, puede tener anemia, que necesite hierro, que necesite, yo acudiría. Una oyente también pregunta si es bueno para la circulación de las personas mayores andar descalzos. Sí, pero andar descalzos sobre todo por la arena, así que si vive cerca del mar. El problema es si vive en Ubrique, que aquí hay poca arena. ¿Vale el césped o no? El problema es que el suelo es muy duro y no puede hacerle masaje en los pies. Pero hay una forma de hacer masaje en los pies. Andar es muy bueno, ¿eh? Es decir, que cualquier persona, aunque sea mayor, si vive en Ubrique, normalmente si se levanta temprano, que es cuando hay que andar, porque con el calor no se debe, andar es bueno, con un buen zapato de deporte, que tenga una buena plantilla, acomodada. Un buen zapato de deporte y andar con ellos, porque es un masaje en los pies. De todas maneras, en casa se recomienda que una botella de agua o una pelota de tenis se la ponga en la planta de los pies y con ello pues apoye la planta y empieza a mover la pelota, que es un masaje en los pies. Y hace posible también en las piernas, en la pantorrilla, hacia arriba siempre. Siempre los masajes se dan desde los dedos hacia el muslo, es decir, en dirección hacia el corazón. Nunca al revés, nunca desde el muslo hacia los dedos, porque entonces los pies se hinchan, sino siempre desde los dedos, un masaje, se lo hace ella o se lo hace una hija o el hijo o el marido, quien sea, o la mujer, desde los dedos hacia arriba, y los pies cuanto más elevado mejor. Y ya por último, una pregunta de Nuria, nos dice, ¿es normal tener perdido el olfato por completo? Dice, soy alérgica al polen, las gramíneas, la humedad y ácaros, y me dijeron que era de la alergia, pero lo que pregunta es si es normal la pérdida de olfato siempre. No es normal. No es normal. Eso se llama anosmia. Anosmia significa pérdida de olfato. Es decir, una persona puede tener en un momento dado de un ataque de alergia de algo, inflamación de las mucosas y oler menos. Pero el tenerlo de forma permanente, no oler nada, no es normal. Así que yo acudiría a un otorrino y se lo explicaría. Así que si es permanente, hombre, un día que no huela o dos, vale. Pero si de una forma permanente no es normal, se llama anosmia y yo iría al otorrino. Y por último, ya finalizamos, una señora de 75 años dice que tiene una especie de resfriado, tiene pitos y dolor de pecho, pero no moquea ni tiene fiebre. ¿Debería acudir al médico? Dice la señora que suele coger mucho del pecho. Yo iría al médico porque el que no tenga fiebre respire más o menos bien, puede respirar, pero que tenga pitos y que tenga ahí significa que hay posiblemente una, lo que se llama hiperreactividad bronquial. ¿Qué significa eso? Significa que es lo mismo que le ocurre a los asmáticos, que ante pequeñas cantidades de polvo o de olor a lejía o cualquier cosa de esta, o simplemente o cambio de temperatura de frío a calor, esos cambios de temperatura del aire, esa persona reacciona con los bronquios de forma exagerada, igual que en el asma. Así que cualquier persona tose cuando hay polvo o eso, pero ella reacciona demasiado enérgicamente. Entonces los bronquios se le cierran demasiado y se producen los pitos, porque el aire cuando pasa por un tubo fino, pasa como con una flauta, cuando pasa da un silbido. Pues esta persona cuando tiene pitos es porque los bronquios se han contraído demasiado y entonces el aire pita a pasar por un sitio tan estrecho. Eso no es normal. Eso no es normal. Si no quiere decir que sea nada grave ni mucho menos, no tiene por qué serlo, pero tiene a lo mejor alivio, posiblemente con un spray para relajarle los bronquios, para que los bronquios se abran y entonces respira adecuadamente. Un spray o unas pastillas que también hay para relajar los bronquios, no pasa nada, y respira adecuadamente. Pero antes hay que hacerle un pequeño estudio para saber exactamente si tiene eso, una hiperreactividad bronquial, que es simplemente que los bronquios reaccionan demasiado al respecto de una persona que no tiene este problema, pero que no, normalmente no tiene mayor gravedad. Además, imagino, ¿no?, que tenéis muy en cuenta los médicos la edad, evidentemente, no lo mismo ese problema quizás con 30 años que personas ya de un riesgo mayor, a lo mejor personas ya de mayor edad, sí. 75, 80 años. Normalmente se da en gente joven, fíjate. Es decir, que la gente mayor no está, a no ser que sea fumador o algo así, que lleve muchos años fumando, que es muy frecuente los fumadores, pero el asma y esas cosas más propias de gente joven, aunque hay gente mayor, bueno, mayor, entre comillas, ¿no?, con 60, 70 años, que siempre han respirado bien y se han hecho alérgicas. Es decir, que no hay ningún motivo para que la edad impida hacerse asmático o alérgico a una cierta edad, aunque es más frecuente en gente joven. Bueno, pues como decimos, eso sobre esta última cuestión que nos planteaba esta señora de 75 años. También, bueno, pues otras preguntas que hemos comprobado. La verdad es que agradecemos, como siempre, la participación de nuestros oyentes, la colaboración. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, ya saben que volvemos el próximo miércoles. Antonio, te esperamos por aquí en nuestra Escuela de Salud. Han podido comprobar, como siempre, interesantísimo y además variadísimo de temas los que hemos podido abordar en la jornada de hoy. Mucho cuidado con las piscinas, mucho cuidado con la playa también, con el mar, pero eso ya lo abordaremos, Antonio, en próximos programas, igual que hemos hecho, ¿no?, en otras ocasiones. Efectivamente, ya trataremos estos temas de forma relajada, sin asustar, pero en fin, sin olvidar que hay que llevar gafas de sol, una gorrita y ponerse un poquito de crema en la cara, porque parece que no, pero aunque esté nublado, aunque ahora no es la época, pero hay que tener presente que los rayos solares cada vez inciden más en la piel debido a la capa de ozono, que todo el mundo sabe. Así que a pasarlo bien este verano y con pequeñas precauciones. Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima.